a todos los oyentes de Radio Goga. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado al medio ambiente y a la ecología. Eco Goga en el 103.5 en el dial. Hacemos este programa, Matías Olivera, Sol Helicóptero y mi nombre, Sandra Canosa. Esperamos estar acompañados por ustedes y que colaboren con propuestas, con ideas, con opiniones a través de nuestras vías de contacto, que son las siguientes: 455-800, 455-999 o vía mail ecogogaeco@gmail.com. Siendo las 3:06 de la tarde, comenzamos Eco Goga musicalmente de esta manera. Paraíso, de Luis Alberto Spinetta y sus socios del desierto. Thank you. tendrás de amor eterno. Y hoy, con tus ojos en el universo, jugando como Dios lo quiso, jugando como Dios dispuso, estás así. Seguimos en la segunda página de Ecoboga, vamos a llamarle así. Y bueno, hoy un día muy especial, 35 años del comienzo de la más sangrienta dictadura en nuestro país. Hoy en el programa vamos a estar entrelazando este tema del Día de la Memoria, de los Derechos Humanos, con otras conmemoraciones también que tuvimos, por ejemplo, ayer, 23 de marzo, en el que se celebró un nuevo aniversario, el octavo del plebiscito que le dijo no a la mega minería en Esquel, y el martes, el 22 de marzo, la celebración del Día Mundial del Agua, también celebrado después del 22, desde el 22 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a entrelazar estos tres días históricos, ya que consideramos que tienen un hilo conductor que los une, y es el tema de los derechos humanos. Con diferentes informes que vamos a estar leyéndote en diferentes textos, también un audio de Eduardo Galeano, referente historiador y con su lucha por los derechos humanos, un audio del pasado 22 de marzo en la localidad de Mendoza, en ocasión de recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Cuyo, el cual le dedica especialmente a todos los militantes por el derecho al agua. También sumamos a lo que vamos a tener hoy en Ecoboga una nota a Lino Pisolón, integrante del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosque. También vamos a estar hablando con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea contra el Saqueo, la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, para que nos cuente un poco lo que fue la historia para llegar a este plebiscito que le dijo no a la minería en Esquel. Los vamos a unir con el tema de los derechos humanos para empezar a reflexionar. Creemos que es muy necesario reflexionar sobre la necesidad, hoy por hoy, de integrar los temas ambientales y su tratamiento como derechos humanos en forma completa. No te muevas de ahí, son las 3:15 de la tarde. Si vos tenés algo para agregar, te recuerdo 455-800-455-999. En el próximo segmento empezamos con el desarrollo del tema ambiental y derechos humanos. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Escuchamos Bob Dylan, Blowing in the Wind. Bueno, te había dejado con el tema de los derechos ambientales y los derechos humanos. Vamos a leer un informe a continuación, extraído desde la página del INADI, del Chubut, y dice lo siguiente: el objetivo del Día Mundial del Agua es centrar la atención internacional sobre el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua. El tema de este año, agua para las ciudades, respondiendo al desafío urbano, tiene por objeto poner de relieve y alentar a los gobiernos, las organizaciones, las comunidades y a las personas a participar activamente para responder al desafío de la gestión del agua urbana. En diversos tratados internacionales se ha hecho referencia al agua como derecho a la salud y se exhorta a los gobiernos de los estados, parte de dichos tratados, a que tomen las medidas necesarias y adecúen su legislación interna para garantizar el acceso al agua potable por parte de todos los miembros de la población que permita satisfacer sus necesidades básicas. Este derecho está unido a la calidad misma de la persona y no puede ser negado a ningún habitante del estado. Podemos citar, entre otros, la Convención sobre Derechos del Niño, Convención Americana de Derechos Humanos, en el Pacto San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último establece que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Diversos informes de la ONU y otros organismos internacionales confirman que se produce constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Los estados partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna. Estos documentos internacionales, según el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional. es decir, que tienen la misma jerarquía que nuestra propia Constitución Nacional y se encuentran en un escalón superior a las leyes nacionales. Asimismo, sus normas son programáticas, de aplicación directa, lo que significa que una vez ratificados por el Estado, estos adquieren plena vigencia y pueden ser invocados por cualquier persona. Pero recurriendo al libro que estamos leyendo, Historia Ecológica de Iberoamérica, de Antonio Elio Brailovsky, totalmente recomendado para todos aquellos interesados en el tema y para los que no lo están también, porque seguro que cuando lo empiecen a leer se van a interesar, realmente es una, como una nueva visión de la historia, tomar todo lo que conocemos como historia social, humana, entrelazarle el tema de la ecología es muy interesante y es una nueva proyección, ¿no? Históricamente hablando. Brailovsky dice ya al final del libro, ¿qué falta para la integración de los temas ambientales y su tratamiento como derechos humanos en forma completa? Un cuerpo normativo que surja de una discusión ética que contemple, por lo menos, los siguientes aspectos. Una ética sobre el desarrollo y uso de las tecnologías, procesos y productos. No todo lo tecnológicamente posible es deseable. Por ejemplo, la bomba atómica. Y no todos los productos de consumo masivo son deseables o inocuos. Los cigarrillos, por ejemplo, han matado más gente que las dictaduras. El otro aspecto a tener en cuenta es una ética que incluya los derechos humanos de las generaciones futuras. Cuando en 1948 se hablaba de la tortura, se hablaba de personas que existían en tiempo presente. Solo se puede torturar a alguien que está aquí. En cambio, sí se puede envenenar a las generaciones futuras, alterando el hábitat que se les deja. En síntesis, el tratamiento de los temas ambientales como derechos humanos está a mitad de camino en un proceso en el cual los cambios en la naturaleza del Estado y las relaciones internacionales pueden marcar nuevas orientaciones. Sin embargo, también pueden repetirse errores o tragedias del pasado. Tal vez el conocimiento de nuestra historia ambiental nos ayude a evitar su repetición. Esperamos que en el programa de Ecogoga hoy y en los próximos podamos desarrollar como corresponde este tema de nuestra historia ecológica para prevenir y dejarles los mejores derechos humanos a las generaciones futuras. Vamos con un tema musical y quizás nos estemos contactando con Lino Pizzolón del Observatorio del Agua en el próximo segmento. Cuando agosto está en el día, el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, que mendigo muestra joya a los ciegos de la esquina. Un cachorro del Señor nos alucina. Ay, háblame solo, de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo hoy. Hoy es un buen día de paz, la tierra es nuestra hermana, los asesinos son los demás. Mata el viento norte cuando agosto está en el día y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, que bendigo nuestra joya a los ciegos de la esquina y un cachorro del Señor nos alucina. Ay, Marte nos cede poder del sol, pero no se enamora, la luna sabe de su atracción, mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Mata el viento norte, cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, la noche sé mi cuna, sé mi día. Mi pequeña almita baila de alegría. Ay, de alegría, ay, de alegría. Pasaron de las 3 de la tarde, te lo habíamos anticipado, estamos en contacto telefónico con Lino Pizzolón del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco. Buenas tardes, Lino. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por atendernos. Por favor. Bueno, antes que nada, presentar el Observatorio del Agua y en qué se está trabajando. Bueno, el Observatorio del Agua es una iniciativa de la gestión anterior de esta, del rector anterior de esta, digamos, la gestión anterior de la universidad, del el contador Jorge Gil, que creó varios observatorios en la universidad, un observatorio de petrolero, una de actividad petrolera, que no es un observatorio de ONG, es un observatorio de la universidad. Sí. Y después se intentó también crear un observatorio de cambio climático que no prosperó, y el Observatorio del Agua, que bueno, me confiaron a mí la coordinación, la organización. Bien, ¿y qué se está haciendo desde la coordinación? ¿Se monitorean las aguas de la zona cordillerana? ¿Cuál es el sistema? Claro, en realidad el trabajo es conjunto con, digamos, con el Laboratorio de Ecología Acuática, que funciona en la sede Esquel de la universidad desde el año 1988, o sea, ya llevamos unos cuantos años, o sea, más de 20 años que se está trabajando en la región. Pero la creación del observatorio fue con uno de los objetivos específicos, era el monitoreo a largo plazo, el establecimiento de redes de monitoreo a largo plazo en sitios críticos, bueno, en lo que nos da, en realidad, es en lo que nos da el cuero, hablando así en palabras, en términos sencillos. Sí. A los pocos que estamos trabajando en esta, digamos, en este proyecto. ¿Cuál es el largo plazo? Porque es una red de monitoreo a largo plazo. ¿De cuánto tiempo es? A largo plazo quiere decir que no tiene término, hasta que alguno se canse o hasta que otros lo retomen. Esto no tiene término. Porque el agua es algo que sufre impactos muy marcados de año en año. Entonces los impactos se pueden ver cuando hay monitoreos, o sea, continuos, que se mantienen a largos plazos. Estas redes de monitoreo son comunes en Europa, en los países adelantados. Por aquí, acá, requieren cierta, o aparentemente requieren cierto fondos, sí, que o no se percibe la importancia, o se cree que el agua acá sobra, que no es problema, entonces este tema queda siempre pospuesto. Es mucho más fácil, mucho más rédito político, da más chapa, digamos, salir a decir que se monitorea el alga invasora, Dídimo, y que vamos a ver y atajarla, como hacemos un poco de teatro con eso. Claro. Y se ponen fondos que en realidad después ni siquiera están pagando eso, y que monitorear procesos que están ocurriendo todos los días, con nuestra propia contaminación, con el crecimiento urbano, con las plantas de líquidos cloacales que obviamente crecen o están sobrepasadas en su capacidad digamos, el mismo crecimiento urbano, la cantidad de domicilios conectados, por deficiencias técnicas o por falta de fondos para hacer ampliaciones o mejoras. Uh-huh. Estaba leyendo en el blog del Observatorio del Agua que, bueno, hacen el monitoreo a largo plazo de la calidad del agua en los ríos de la zona cordillerana, con especial atención a los sitios críticos. Vos los mencionabas hace un rato también. ¿A qué se le llama sitios críticos? Claro, los sitios críticos es que, digamos, si nos ponemos a monitorear todos los ríos y arroyos de la región, es una de las regiones hídricas más ricas del mundo, digamos, toda la zona andino-patagónica, sobre todo del lado chileno, pero algo llega aquí, o sea que eso sería imposible. Por lo tanto, se selecciona lo que tiene mayor importancia, lo que es más importante advertir que si está sufriendo deterioros, con qué velocidad se producen esos deterioros, y también, eventualmente, si se produjeran, si hay recuperación de ciertos ambientes, sea por el tratamiento o por lo que fuera. ¿Y con qué velocidad se están produciendo los deterioros, Lino? ¿Cómo vamos con ese tema? Acá hay en algunos casos hemos podido detectar cambios realmente alarmantes, como por ejemplo en los ríos, justamente donde usted me está llamando, el río Quenquentreo y el río Azul, porque en el año 1996, ahí fue mi tesis de maestría, hubo un estudio muy intensivo, sobre todo del Azul, con muestreos semanales, y es una tesis también con dirección y con un periodo en el extranjero, de manera tal que tenemos una base de información de primer nivel, podríamos decir, para esos dos sistemas, sobre todo para el Azul. Uh-huh. Y lo que entonces notamos, que en aquel momento era un río prístino con cantidades de fósforo y de nitrógeno realmente bajísima, en la desembocadura inclusive, hoy a 12 años, o digamos hoy, empezamos en el 2000, a fines del 2007 o 2008, empezamos el monitoreo de vuelta mensual, esta vez, con frecuencia mensual, y comparando los promedios del año 1996 con el año 2008, o sea, 12 años, sí, encontramos en el Azul un incremento de estos compuestos, que en general les llamamos nutrientes, compuestos de nitrógeno, de fósforo, amonio, nitrato, nitrito, nitrógeno total, del 600% en el río Azul. Y el río Quenquentreo, que está monitoreado ahora en una estación, porque en este momento no podemos agregar más, encontramos un aumento en el promedio anual del 1200%, con lo que era con lo que ocurría en el año 1996-97. ¿Y esto se puede frenar de alguna manera? Bueno, eso, claro, esa es ya la pregunta que excede a lo que... Claro, lo que es el estudio. A lo que es el estudio, pero si bien nosotros no hemos pormenorizado con muestreos aguas arriba, tengo entendido que, digamos, el principal responsable, además por el olor que llega, con que el río Quenquentreo llega al río Azul, que es netamente una contaminación cloacal. Claro. Así que allí hay problemas de tipo con la planta de líquidos cloacales del Bolsón. Creo que la gente está muy al tanto, eso no es una responsabilidad de la gente que está allí, sino de todo un sistema político que tiene que asignar fondos o asignar prioridades a ciertas tareas. Uh-huh. Y entiendo también que han aumentado muchísimo la cantidad de domicilios conectados. Sí. Lo cual también hace que cuando pasamos del pozo ciego a la red cloacal, Uno, como se desentiende, cuida con menor... El pozo ciego siempre exige cierto mantenimiento, entonces el vecino se ocupa más de, o sea, cuida más lo que tira, por lo, cuando tira la cadena, ¿no? Sí. Y tal vez otra forma es que es lo que está ocurriendo acá en Esquel, la capacidad del arroyo está muy sobrepasada, sobre todo en verano. Uno puede decir que por el arroyo Esquel circula el líquido cloacal ligeramente diluido, aguas abajo de la planta, ¿no? Entonces, soluciones a este tipo, una de las que, cuales se han hablado, es la, la obligatoriedad de sistemas de tratamiento tipo individuales domiciliarios, tipo cámara séptica. Claro. O sea, que lo que va a la red cloacal después es un líquido ya mucho más depurado. Claro, ya tratado, digamos. Eso, entiendo que esas iniciativas han sido propuestas por la cooperativa local, pero que no no han tenido eco político, digamos. Ajá. Realmente se mueve todo mucho por lo menos en esta provincia, creo que no es la única de ninguna manera, por obras públicas que dan que pueden permitir rédito político. Obras públicas que dan votos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa con el río Epuyén? Que bueno, ahí ya se está la construcción reciente de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. ¿Se ha hecho el monitoreo del río Epuyén? Sí, eso es un río que venimos monitoreando desde el 2007, de fines del 2007. Y inclusive ahora, con motivo de la construcción, se agregó una estación nueva en el arroyo Minas, que es donde desemboca la planta de líquido cloacal, que eso es visible desde la ruta. Sí. Digamos que es un muy mal ejemplo, una muy mala didáctica de colocar, y además visible para todo, de colocar las plantas a la orilla de un río, a 10 metros del río. Y en este momento no hay mayores problemas, porque inclusive no han terminado todas las conexiones y el pueblo es chico. Pero ya es un sistema que deja instalado el problema para adelante. O sea, el problema de los líquidos cloacales va a seguir en aumento. Tampoco sería muy grave, porque estamos hablando de ríos que tienen bastante caudal, pero en verano, que es cuando el río más se usa, estamos hablando acá que en lapsos de 5 o 10 años podemos tener otra clase de río. Que no había ahora, ¿no? ¿En este momento el río Puyén está sano, digamos? ¿Se le puede decir que está sano? Bueno, hay algunos impactos en la zona aguas abajo de la desembocadura de la laguna Salamín, que es un sistema complejo, que no es que lo comprendamos totalmente, pero donde, por una parte, desemboca también la cloaca del hoyo, y por otra parte también tiene una remoción por el trabajo de remoción de la vegetación y del es un juncal por la empresa que extrae juncos, ¿no? Para fábrica de unos productos para la soja. Es un riesgo y es una macana. Inicialmente, digamos, los vecinos de Puyén no quisieron la planta en un mallín que estaba ahí al pie del pueblo cercano, que tenía después eso mucho lugar hacia aguas abajo porque era contaminante, pero no tuvieron ningún inconveniente en plantearla aguas abajo del pueblo. Un poco, eso fue un poco sorpresivo, ese cambio que hubo, y así de colocarlo a la orilla de un río, ¿no? Claro. ¿Será también que falta un poco de a lo mejor de información, de difusión sobre este tema del tratamiento de líquidos, sobre dónde deben ir, dónde deben derivar las plantas, lo que sale de las plantas cloacales? Está bueno esto del Observatorio del Agua, que estén difundiendo a través de su blog y que estén saliendo más a la comunidad para que se sepa en qué se está trabajando y poder informarnos más, ¿no? Y educarnos más sobre el tema también. Sí, bueno, es un esfuerzo, creo que es insuficiente por sí solo, es insuficiente, se necesitan en este tema más convergencia de otros esfuerzos. Y justamente el tema de las plantas en la provincia, se han vendido tecnologías como mágicas. Se vende la foto de una planta como la de Esquel, diciendo sí. que soluciona todo, y en realidad no son plantas mágicas. Tienen problemas y te hacen nada más que un tratamiento secundario de los afluentes. Claro. Tratamiento primario es el que retiene todos los sólidos. Sí. Tratamiento secundario es el que baja la cantidad de materia orgánica, la DDO, la DQO, ¿no? Pero no tienen el tratamiento terciario, entonces de ahí la cantidad de amonio que se están liberando y que producen efectos en todo el ecosistema aguas abajo. Ajá, o sea que faltaría una tercera etapa, un tercer tratamiento. En todas las plantas que se están construyendo acá. Y después, eso ha sido parte de un... es realmente muy lamentable cómo se han construido o están en proyecto cerca de 13 plantas en Chubut, con estudios de impacto ambiental realmente tristísimos. El más reciente, en El Hoyo, donde la audiencia pública, para que participen los vecinos y hagan las objeciones, se hizo a caballo de las fiestas, se dio a difundir en manera tal de que los únicos que estuvieron en la audiencia pública fue el intendente y el secretario de gobierno. Totalmente, lo sé. Realmente es un nivel de... Estamos hablando ahora de lo que es la corrupción hídrica en la obra pública de saneamiento. Uh-huh. Bueno, que Argentina está catalogada, digamos, en un puesto no muy bueno en cuanto a niveles de corrupción. Uh-huh. Y eso... Bueno, se puede comprobar también, digamos, en estos hechos que estoy mencionando, ¿no? Uh-huh. Evitar la discusión pública, el debate, evitar dar el tiempo para que el vecino se entere. O sea, no es evitar la participación, digamos. Sí, exactamente. No es casualidad que, como usted decía, que no haya suficiente información. Uh-huh. Y a ustedes les cuesta mucho porque no tienen tampoco un soporte, un acompañamiento por parte del Estado. Estoy leyendo acá porque dice que la red de monitoreo se mantiene gracias a la valiosa colaboración de vecinos que actúan desde su compromiso y responsabilidad como voluntarios de campo a costo nulo. Claro, ellos son los que nos envían. Nosotros no, acá somos menos de... no llegamos a unos pagados. Uh-huh. Entonces tenemos una, entonces nos multiplicamos de esa forma y de alguna manera se está demostrando que las cosas se pueden hacer sin costos siderales y costos enormes. Y justamente estos vecinos nos envían las muestras todos los meses. Nosotros simplemente vamos a retirarlos, los retiramos o los recibimos aquí en el laboratorio. Uh-huh. Después hay otra idea que estoy leyendo, que dice que en la zona cordillerana creemos que sobra el agua. Sabemos que en la meseta escasea, pero en la zona cordillerana creemos que sobra. ¿Creemos? ¿No sobra el agua? Me llamó la atención eso. Claro, uno la ve tanta que cree que sobra, pero en realidad casi diría que esa famosa tan hablada guerra por el agua ya uh-huh. está en curso. Uh-huh. Y como lo vemos con las compras de tierras, el lago escondido, a manos de, digamos, en manos extranjeras, o sea, la extranjerización de la tierra. Sí. Y de cuerpos de agua. Ellos han trabajado con mucha anticipación a estos hechos y entonces, por una parte, eso, el arroyo Pescado también está en manos extranjeras, o sea, realmente vienen y compran los lugares con más agua. Uh-huh. Y acá en Esquel la ciudad ha crecido tanto que el agua es insuficiente. De hecho, el arroyo se seca, el arroyo Esquel, que es el que proporciona el agua, se seca porque es introducida prácticamente toda en la red de, en algunos años secos, particularmente el arroyo estuvo completamente seco, sin una gota de agua, porque el agua se introduce totalmente en la red urbana y aparece después en el arroyo como frente cloacal, ¿no? Tratado. Claro. Semitratado, ¿no? Uh-huh. Así que ya vamos viendo este tema de escasez de agua y acá mismo, ¿no? Seguro. Y vemos que en la meseta también, si bien escasea, hay otros que están derrochando agua cerca del proyecto, o en el proyecto minero Navidad. Hablábamos la semana pasada con uno de los integrantes de la comunidad que hicieron la cabalgata en repudio a este proyecto, que se estaba derrochando agua en una perforación que estaba entubada, salían litros y litros de agua, mientras ellos ahí cerca no tienen. Sí, justamente eso fue, participamos varias personas de acá, de la comarca, de algunos de Esquel también, y pudimos ver con los propios ojos ese derroche de agua que estaría abierto desde hace más de un año, y medimos, y eran 100.000 litros de agua por día. Es muy bueno el tema del agua y minería, es un capítulo aparte, sí. Aparte, y más si hablamos de eso en la meseta. Ya era un problema acá en Esquel, pero mucho más en la meseta, donde el agua es, digamos, el balance hídrico siempre es negativo, es más la evaporación que lo que precipita. Entonces, ahí es otra cosa, otro capítulo. Ni siquiera hablar de cuando empieza algún proyecto minero a cielo abierto, con las cantidades de agua que consumen, porque allí hay, entonces, como no la hay en superficie, se va a succionar desde el subsuelo, lo cual hace que bajen las napas de agua, baje el nivel de la presión de los acuíferos, con lo cual le resta el agua que brota. ¿Y dónde brota? Brota en las aguadas, y brota sobre todo en los mallines, que es el lugar que tiene ese sustento, son los ambientes más productivos de la Patagonia, como definía un gran ecólogo Morelo, son los mallines, pues justamente es allí donde brota el agua de abajo, porque el agua que carga en las zonas altas, pues brota en las zonas bajas, que son los mallines. Allí estos se van a secar, con la actividad minera se secan los mallines, se secan las aguadas, y como había denunciado un paisano, son la mayor parte indígenas, tehuelches, mapuches, de la zona, ya había excavado 4 metros y no encontraba agua ni para su familia, solo a veces salía un líquido barroso. Así que esto lo atribuyen a este proyecto Navidad, que está en etapa de exploración, pero que como necesitaba agua la traían en camiones también. Ellos contaron a veces la cantidad de camiones por día que llevaban, y en este momento, bueno, se ve que ya han encontrado y la están sacando de abajo. Sí, es un capítulo aparte. Estamos hablando hoy justamente 24 de marzo, estamos relacionando esto de los derechos humanos y el derecho ambiental, ¿no? El derecho al acceso al agua, el derecho a un ambiente sano en general, y por eso lo mencionaba. Sí, es verdad, el derecho al agua es un derecho humano, y sin agua es como condenar al exilio o a la muerte, ¿no?, a la gente, y apilar gente en las ciudades. Justamente, bueno, lo que está haciendo la minería, tratar que la gente se vaya allí, comprarles la tierra, convencerlos, con permanente acoso hasta de personas especializadas, antropólogos que pueden hablar con cierto conocimiento académico. Yo creo que no es real de lo que es las cosmovisiones, ¿no? Y así lograron con ese aceitamiento académico falso el traslado de un chenque que es en la zona del proyecto, que está prohibido, que está o sea, de ninguna manera se puede entender dentro de ninguna cosmovisión indígena, ¿no? Claro. Lino, estoy viendo muchos ítems, muchos trabajos que están haciendo ustedes desde el Observatorio del Agua, como trabajo experimental sobre conductividad eléctrica de esta, la vigilancia ambiental, el agua en territorios indígenas. Mucho para hablar, seguramente nos vamos a volver a contactar para que nos cuentes en qué están trabajando. Bueno, sí, con mucho gusto, y sí, cuando sea el momento, con mucho gusto. Bárbaro. Muchas gracias, Lina. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted por la llamada. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Era Lino Pisolón del Observatorio del Agua, hablando sobre el tema de los monitoreos que se están haciendo en los ríos cordilleranos y también del derecho al acceso al agua. Seguimos musicalmente. Bob Marley haciendo Want No More Trouble. War. Until the philosophy which all one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Yes, there are. And until there's no longer first best or second best citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, to say war, and until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this is war. But until that day, the dream of lasting peace, war, citizenship, and the rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. Well, everywhere is war. It's your war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. It's your war. Subhuman bondage have been toppled utterly destroyed. Well, everywhere is everywhere. War in the east, war in the west, war up north, war down south. It's your war. No more troubles, no more troubles, no more troubles. minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. Volvemos con Eco Goga. Y te recuerdo, ayer se celebró el octavo aniversario del plebiscito en Esquel, que le dijo no a la mega minería. Estamos para que nos desarrolle un poco el tema, cómo fueron esos tiempos para llegar hasta el plebiscito y lo que fue después, con Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Buenas tardes, Nora. Hola, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, queríamos recordar un poco lo que fue el desarrollo, la historia, ¿no? Hasta llegar al plebiscito que le dijo no. Vos formaste parte de la agrupación. Sí, yo te puedo contar cómo se vivió acá desde la comarca. Ajá, dale. Esto fue, el plebiscito fue en marzo del 2003. Sí. Y en el 2002, allá por noviembre, se acercó gente de Esquel, Macayo, Marta Sabores, Lino Pisolón, a dar una charla en una escuela de Puyem. Sí. Y fuimos unos cuantos de acá, de la comarca, de acá de Puelo, para enterarnos de qué se trataba la cosa. Y ahí vimos de qué se trataba la mega minería, el emprendimiento que querían llevar a cabo en Esquel. Y fue así como desde acá empezamos a participar en las marchas que se hacían todos los 4 de cada mes. El emprendimiento estaba por comenzar en diciembre, ante la marcha multitudinaria de gente allá en Esquel, que íbamos de toda la comarca, se fue aplazando, se aplazaba por mes, y cada vez que salíamos, cada 4 que salíamos a la calle, volvían a aplazarlo. Fue muy, muy, muy fuerte todo eso, ¿no? Ajá. Porque eran marchas de 6.000 personas en Esquel. ¿Se juntaron todas las personas de golpe o esto fue un proceso lento? Mira, yo te lo puedo contar desde acá, desde la comarca. Desde la comarca, claro. Esto fue como un balde de agua fría que nos cayó a todos de golpe y la movilización fue inmediata. Llegamos a ir 2 micros de gente de acá. ¿No? Interesante la participación. De acá de Pueblo, sí. Sí, muy, muy fuerte. Allá también, creo que la movida empezó en septiembre, un par de meses antes. Sí. Lo que asombraba era la conciencia de la gente allá. Por donde ibas, en cualquier comercio había un cartelito por el no. Uh-huh. La gente estaba muy compenetrada y aprendió, nosotros también, aprendió mucho sobre el tema, con el apoyo que significó la gente de la Universidad de la Patagonia. Sí. Que, nos informó y estudió el tema desde lo técnico, ¿no? Lo que significaba, digamos, técnicamente y ambientalmente, claro. La posibilidad de hacer minería en la zona. Claro, eso fue un apoyo muy grande, porque son palabras autorizadas, ¿no? Uh-huh, claro. Licenciados en química, limnólogos, abogados. Eso hay que remarcar el compromiso de ese sector, de ese grupo de la universidad, ¿no? Claro. ¿Y la Asamblea Comarcal contra el Saqueo surge a partir de esta lucha o ya era anterior? Fue algo como posterior, porque empezamos a movilizarnos allá y éramos la Asamblea Autoconvocado del Hoyo, la Asamblea Autoconvocado Bolsón, la Asamblea Autoconvocado de Puyén, de Lago Pueblo. Y íbamos así, como localidades, acercándonos, hasta que fue el día del plebiscito, que esto también es importante que nosotros recordemos acá, que paralelo al plebiscito que se realizó en Esquel, acá hicimos también una consulta popular. Sí. Que la organizamos los vecinos, que armamos mesas por todo, así en lugares estratégicos, en el hospital, en la entrada al lago, en el paralelo. Recuerdo en el Hoyo, en la plaza, estaban con unas mesas. Yo estaba recién arribada a la zona y bueno, y estuve participando también de las marchas y de esto, sí. Fue una movida muy linda porque formada desde los vecinos y sabíamos que no tenía ningún peso legal porque no era convocado por el gobierno como sucedió en Esquel, sino que fue movida por nosotros, que armamos las urnas, que hicimos las boletitas para votar. Y cerramos todo en el juzgado de paz para darle cierta seriedad al asunto, ¿no? Como cierta legitimidad, claro, digamos. Hicimos el recuento ahí en el juzgado de paz. Uh-huh. Y acá, en Esquel salió el 82%, acá salió arriba del 98% en toda la comarca. Mira. Así que fue muy lindo. Creo que ahí empezamos a salir a la calle muchos, que hasta ese momento no salíamos. Y como seguimos viéndonos, pese a que el proyecto de Esquel se paró, seguimos reuniéndonos cada 3 o 4 meses, hacíamos una asamblea grande o en El Hoyo, o en Epuyén, o en Cholila. Uh-huh. Finalmente eso dio lugar a una organización como más grande, a una asamblea más grande, que fue la Asamblea Coordinadora Patagónica. Bien. Y cuando nosotros tuvimos que identificarnos, los de la comarca, porque en esa asamblea estaban gente de Neuquén, de Viedma, se fue ampliando mucho, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros tuvimos que identificarnos como grupo acá, sí, ahí dijimos, bueno, somos la asamblea comarcal, porque en realidad necesitamos algo que nos identifique a todos, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando aparece la Asamblea Comarcal contra el Saqueo. Pero bueno, tiene su raíz en Esquel, ¿no? En la... Es que, por lo que vengo leyendo, muchas asambleas, incluso en toda la zona cordillerana hacia el norte, todas tienen como referente a la asamblea lo que pasó en Esquel, ¿no? Sí, a partir sí. de ahí se formaron muchas otras sí. asambleas contra la mina. Sí, y fue como un despertar, ¿no? Claro. Como poner atención a lo que pasaba con la minería y... Y bueno, hoy hay asambleas por toda la cordillera, está la UAC, que prontamente, que en poquito, creo que mañana empieza en Colón, en Entre Ríos, uh-huh. la Unión de Asambleas Ciudadanas, sí. de las cuales nosotros formamos parte, y bueno, acá desde la Asamblea Comarcal estuvimos en la fundación de la UAC hace 3 o 4 años atrás. ¿Y ahora en qué están trabajando, Nora? Mira, ahora estamos siguiendo, venimos acompañando cuando el tema de la minería medio se aquietó, la cuestión de lo territorial con las comunidades mapuches de la zona, uh-huh. y también acompañando lo que está sucediendo en Gangán, porque digamos que el tema de... Pudo parar la minería en Esquel, pero no en la meseta. Uh-huh. Viste que en Gangán hay un proyecto, el Proyecto Navidad, sí. de explotación de plomo y plata, que están a full. Y también el de Cerro Solo, que es una explotación de uranio. Entonces, bueno, venimos acompañando eso, ¿no? Y ahora hay que estar muy atentos porque, bueno, se mencionaba la posibilidad que después de las elecciones en Chubut se derogara la ley 5001, que es la ley que salió después de este plebiscito, sí. ¿no? Sí, sí, hay que estar muy atentos y quiero también recordar cuándo salió esa ley. La ley salió en el 2006. Y sale en el 2006 después de que llegaron los cateos mineros acá, a la zona de donde fue, en El Hoyo, uh-huh. ahí en El Pedregoso. Sí. Digamos que después de Esquel quedamos todos muy sensibilizados y muy con los ojos alertas, ¿no? No sé si recordarás, pero se hizo una movilización muy grande que terminó en el lago con mucha gente. ¿Y cómo era que se llamaba esa movilización? Era la caravana. La caravana. La caravana. Bueno, no sé qué nombre tuvo. Sí. Pero bueno, fue posterior a eso, ahí inmediatamente a eso salió la ley de suspensión, uh-huh. Que vos mencionabas. Claro. Por eso ahora estamos otra vez todos atentos a ver qué pasa, que continúe en vigencia esta ley, ¿no? Claro. Sí, yo creo que además lo que hay que cuidar, yo personalmente creo, ¿no? Que en la cordillera... ya saben que no queremos la minería, uh-huh. pero digo, hay que cuidar la zona de la meseta también, porque no queremos que se convierta en zona de sacrificio, en un lugar en donde justamente lo que no hay es agua, y sabemos que la minería consume litros y litros y litros de agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, uno recorriendo y conociendo gente de muchos lugares, el no a la mina es así rotundo. En ningún lugar, digamos, uno quiere la mega minería, este tipo de minería. Seguro. Nora, bueno, ya te voy despidiendo, pero antes estaría bueno que invites, porque me decías que venías a la marcha acá en Plaza Pagano. Ahora a las 17 hay una marcha en la Plaza Pagano por el Día de la Memoria, por la Justicia y la Verdad. Uh-huh. Y bueno, ojalá seamos muchos. La asamblea va a estar ahí presente. Sí, sí. Sí, como individuos, ¿no? Creo que es un momento para estar en la calle y estar todos juntos y me parece sano. Que nosotros desde el programa hoy estamos justamente entrelazando el tema de lo que son los derechos humanos, sí. Y en esta época lo que es el derecho humano como derecho ambiental también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, vamos a estar presentes de alguna manera. Bueno. Muchas gracias, Nora. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao. Chao. Era Nora Corbalán, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, recordando las épocas, la época del plebiscito en Esquel, donde ganó el no a la mina. Y antes de ir a un tema musical, te voy a pasar algunos datos extraídos del diario Clarín del 24 de marzo, o sea, el día siguiente de lo que fue el plebiscito. Titulaba Clarín, con una nota de Silvina Hegui, decía: rotundo no de los vecinos de Esquel a la mina de oro. Esquel le dio un no rotundo a la instalación de una mina de oro en la región donde se utilizaría cianuro para obtener el metal. Anoche, tanto los partidarios del no como del sí reconocían que el 80% de los vecinos, estos serían 11.046 votantes, se pronunciaron en contra del proyecto de la multinacional Meridian Gold, apoyado por el gobierno del Chubut. A favor del proyecto votaron 2.561 personas. Por otro lado, un 70% de los 20.000 empadronados habían ido a votar. Esto es un 10% más de la gente que históricamente vota en cada elección. La polémica del oro, que ayer, decía Clarín, al día siguiente del plebiscito, se había desatado en agosto del 2002. Por esos días, la empresa Meridian Gold adquirió el desquite, un yacimiento de oro y plata. La preocupación entre los vecinos surgió cuando trascendió la noticia de que para extraer el mineral se usaría cianuro. Desde la Universidad Nacional de la Patagonia sostuvieron que también se utilizarían ácido clorhídrico y soda cáustica, y que durante el proceso se liberarían arsénico y óxido de plomo. Con 30.000 habitantes, 6.000 de ellos desocupados, Esquel se movilizó. Varios vecinos se fueron conectando y empezaron a buscar en internet antecedentes y decidieron juntarse en la escuela normal. Esa fue la primera asamblea, se acuerda Pablo Quintana, uno de los primeros autoconvocados por el no a la mina. Esa reunión de 600 personas terminó siendo de casi 4.000 en la última marcha. Y una presión grande para el Consejo Deliberante de Esquel, que dictó 3 ordenanzas en los primeros días de enero. Una de ellas era la convocatoria a un plebiscito no vinculante. La otra abolía las ordenanzas que adherían a las leyes mineras. Y la tercera prohibía el uso de cianuro en la ciudad de Esquel. Esta fue vetada por el intendente. Esta es la información que dio Clarín al día siguiente del plebiscito por el no a la mina. Yo vendo buzones, anuncio ardillitas y entrego ratones. Yo tengo un buen fato por paso carrasco, secuestro los gatos y vendo churrascos. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo ilusiones y aquel que me pague lo dejo solito pensando divagues. Yo vendo consejos, alquilo confianza, señora, le vendo un avión de Lufthansa. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo belisco por torres hermosas, anuncio mariscos y sirvo babosas. Yo vendo basura por buenos pasteles, anuncio cultura y entrego papeles. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo versículos bien disfrazados, los visto de versos y están colocados. Yo vendo sermones en traje de tesis, anuncio canciones y doy catequesis. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo sandías, yo vendo ciruelas, odontología y dolores de muelas. Yo vendo artimañas para hacerse rico y también las hazañas de Paco y de Pico. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy flor de jodedor. Yo vendo algún día, prometo promesas, declaro alegrías y enchufo tristezas. Yo vendo futuro, yo vendo alcancías, yo vendo canguros en Villa García. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vivo del fraude, yo soy un farsante, no importa la cosa, marcha para adelante. Yo vendo a quien sea, si pagan un peso por dos, yo me vendo a mí mismo y por eso. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Yo vendo trabajo a los desocupados y a cambio les pago el salario ganado. Yo digo que canto los versos del pueblo y si puedo con la dictadura me arreglo. Soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor, soy un jodedor. Es un jodedor. digo que rimo todas las estrofas y a veces deslizo palabras tramposas. Yo vendo palabras en vez de las cosas, palabras que quieren decir esas cosas. Soy un jodedor. En vez de palmitos te doy alcauciles, predico la paz y fabrico misiles. Yo vendo la guerra y me compro la ciencia, predico la paz pero inculco paciencia. Soy un jodedor. Soy sumamente jodedor. Yo vendo espejitos muy lindos, señores. También tengo mitos de todos colores. Como quien proclama que él nunca reza y resiste el programa de troque en la mesa. Soy un jodedor. Yo vendo camelos, el tren de camellos. Empiezo la guerra y digo que son ellos. Te vendo gallinas con huevos de oro. Dan vuelta a la esquina y son guapas de toro. Soy un jodedor. A los militares les vendo civiles y a los civilistas napalm y misiles. A los dictadores les doy charreteras y luego a sus bancos les vendo carteras. Soy un jodedor. Yo tengo belleza, vendo cirugía y te dejo la cara, pero que la mía. Soy bastante jodedor. Sos un hijo de puta. Yo soy jodedor porque digo que soy, a pesar de no serlo, y por eso lo soy. Que soy un jodón. Knock, knock, knocking on heaven's door. relajamos un poco con unos temas musicales. El último que escuchamos era Golpeando las Puertas del Infierno a cargo de... ¡Del cielo! ¡Ay, del infierno me salió! Y mira, estamos hablando de cada tema. ¡Del cielo! Por Eric Clapton. ¡Hola, infierno! ¡Hola, infierno! Bueno, volvemos al tema del agua. Vamos a un aspecto... crucial también en lo que se refiere a esto y tiene que ver con lo que es la privatización del agua. Estamos recibiendo una información que la extraemos desde desde el FASS, que es el Foro Ambiente Social Patagonia, que informan que en Neuquén están intentando privatizar, hay un proyecto para privatizar el agua. Frente al proyecto de ley presentado en la legislatura neuquina, en el cual se impulsa la creación de la empresa Recursos Hidrológicos Neuquinos, RE Hidroneu Sociedad Anónima, para el estudio, exploración, registración y explotación de reservorios, manantiales o acuíferos de agua mineral y fuentes de agua natural que existieran en tierras fiscales de la provincia, pudiendo fraccionarla, comercializarla, transportarla y distribuirla. La gente del FAS se pregunta, tenemos una de las cuencas hídricas más importantes de exclusiva jurisdicción argentina, que nace y se alimentan en las nieves y glaciares andinos y riegan las zonas más áridas del país. Sin embargo, en muchos casos ni siquiera nos llega el agua a nuestras casas. Con este estado que no resuelve las necesidades básicas de la gente como la salud, la educación y los servicios esenciales, ¿se garantiza el acceso al agua potable para todos? ¿Cuáles son las reservas que la provincia tendría a la hora de regular la venta y concesión del agua a terceros, cuando aún no existe un relevamiento de las cuencas hídricas, manantiales, vertientes, acuíferos en toda la provincia? ¿Seguiremos permitiendo que nuestros bienes naturales sean saqueados para ser consumidos fuera de nuestra región? ¿Qué pasará con los pequeños crianceros, mapuches y criollos, quienes viven en tierras fiscales de la provincia y necesitan el recurso del agua, cada vez más escaso, para subsistir ellos, sus animales y sus huertas? Por todo esto, repudiamos este intento de privatización porque considera el agua como una mercancía. El agua es un derecho humano básico, un bien inalienable y un recurso vital para la vida humana. Pero esto de la privatización del agua tiene una historia que acarrea desde 1996 a través del Consejo Mundial del Agua, organizador de los foros mundiales del agua, que fue creado en 1996 por el Banco Mundial y empresas privadas del agua y transnacionales de la alimentación. Este Consejo Mundial del Agua impulsa su privatización y se basa en tres principios. El agua debe ser considerada como un bien puramente económico, una mercancía. Segundo, el acceso al agua es una necesidad vital, no un derecho humano. Y en tercer lugar, el agua debe ser considerada como un recurso precioso como el petróleo. Estos razonamientos llevan a considerar que la mejor manera de obtener los máximos niveles de abastecimiento de agua es concesionando el servicio a empresas privadas. En ningún momento se explica que la finalidad de una empresa es ganar dinero y que ese objetivo puede entrar en contradicción con la situación económica de cientos de millones de personas carenciadas, en muchos casos empobrecidas por las mismas políticas privatizadoras. Sin embargo, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional exigieron políticas de privatización para otorgar créditos a los países latinoamericanos. El que se exigiera entregar las empresas públicas para recibir créditos para alguna otra cosa configura una forma de chantaje que la mayor parte de los países de la región decidieron aceptar en silencio y que evidentemente en algunas provincias

Dos minutos faltan para llegar a las 4:30 de la tarde. Continuamos en Ecogoga. Hoy un día especial, un programa especial. Hablamos de el agua y los derechos humanos, ¿no? A continuación vamos a escuchar el audio del gran Eduardo Galeano en el momento en que estaba recibiendo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, el pasado 22 de marzo, antes de ayer, Día Mundial del Agua, el cual le dedicó a los militantes del agua que luchan contra las mineras, las forestales y todos los que la contaminan, traicionan la naturaleza y quieren convertir el agua en una mercancía. Pero vamos a escucharlo a Eduardo Galeano, ¿qué decía? En la mayoría de los casos hay una proporción de gente a veces alta, una parte importante de la opinión pública, que se cree ese cuento de que esas inversiones, las inversiones mineras, por ejemplo, o los de la industria forestal o otro tipo de inversiones, te llega para arrancar los recursos naturales y después se va. Y si te he visto, no me acuerdo, porque los recursos naturales se van sin decir adiós y sin decir gracias, ha sido un placer conocerte, nada. Y la historia de más de 5 siglos ya de América Latina es bastante clara. Desde los tiempos de las minas de plata de Potosí, bien adelante, ha sido siempre lo mismo. Todos estos vendedores de felicidad y prosperidad un buen día desaparecen, dejando tras de sí solo agujeros y fantasmas, palacios vacíos llenos de telarañas y también ilusiones rotas, ¿no? Esperanzas perdidas. Y eso yo creo que tiene que enseñarnos a defendernos, a saber defendernos. Y defender nuestros recursos naturales es una parte sustancial de la defensa de nuestra identidad cultural, de la defensa de nosotros mismos, aunque no sea popular. Porque hay todo un periodo en el que la gente le parece estupendo esto de, aunque sea pan para hoy, hambre para mañana, bueno, pero si es pan para hoy, da trabajo, porque además todas prometen la felicidad, la prosperidad, miles de empleos, en el caso del Uruguay, las empresas forestales gigantescas, que están chupando toda el agua del país. Yo creo que lo mismo se plantea en relación con la energía nuclear. Este mundo está enloquecido. Hay que empezar por cambiar el modelo de transporte, volver al transporte público, porque todo esto se hace para cumplir con los deberes de la sociedad de consumo, que manda a consumir más y más y más, tanto que ahora, con el etanol, por ejemplo, se trata de dar de comer a los autos, y se olvidan de que hay 1.000.000.000 de hambrientos en el mundo, hambrientos humanos, que merecen por lo menos algo de atención, ya que con los autos somos tan amables, ¿no? ¿Por qué el miembro más importante de la familia es el que duerme en el garaje? ¿Y por qué el mundo tiene que proporcionar energía a las máquinas sin pensar antes en el bienestar humano? Creo que son preguntas que cabe formularse, sobre todo cuando ocurren tragedias como esta de Japón, ¿verdad? Que es realmente una más. Que eso corresponde a la tradición mesiánica, dicho sea de paso, de los países dominantes en el mundo de hoy. Sobre todo Estados Unidos, pero ahora también, que están salvando a Libia, bueno, Francia, Gran Bretaña, que se sienten guiados por Dios en una misión sagrada, que es el rescate de los países que los necesitan para ser salvados. Yo cada vez que voy a Estados Unidos, ahora estuve recientemente para presentar este libro, Espejos, en inglés, Mirrors, siempre empiezo pidiendo que por favor no me salven. Please don't save me. La primera cosa que digo es que no se les ocurra salvarme. Yo no quiero ser salvado por nadie. Y ahora estos están salvando a Libia, pobre Libia. ¿Qué quedará de Libia después de ser salvados por estos mesiánicos? El único mesiánico digno de confianza es Lionel Messi. Escuchamos, un gusto, a Eduardo Galeano. Ahora seguimos con ¿Qué ves? Divididos.

was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for farmland. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the madness of the world. David Bowie haciendo The Man Who Sold the World, el hombre que vendió el mundo. Tenemos a alguien en la línea telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Sandra. Muy bien, es mi nombre. Yo soy un turista de Comodoro Rivadavia, pero presidente de ONG de Buen Patagonia, de Comodoro Rivadavia. Sí. Y sintonizando la radio, escucho tu audición y escuché ahí a alguien hablar de Francisco Alcalde y su tratamiento, y luego alguien de minería. Sí. Bueno, adhiero a ambas posturas que hubo ahí, porque escuché atentamente el programa, y a veces la cuestión, por ejemplo, del saneamiento, sí, los efluentes, es algo que no reporta políticamente, pero es muy importante, por lo cual felicito a vos y al muchacho entrevistado respecto de la importancia del saneamiento de los efluentes locales. Yo me refiero a esto porque en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, es debido a la gran inmigración que hubo, tenemos innumerables problemas respecto de los frentes locales, y entonces, como es una obra que a veces no se ve, acabo de ver en el hoyo que están haciendo tendidos de redes, y es algo importantísimo, ¿viste? Por eso felicitaba al muchacho que expuso y a vos particularmente por la temática. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo viste estos tendidos de red en la zona del hoyo? En realidad los veo bastante bien. A veces las obras hay que sobredimensionarlas. Me pareció excelente porque tomé contacto con gente que estaba laburando cañería de 160. En Comodoro Rivadavia a veces hay cañería 110, que ha quedado bastante exigua ahora y de muy poco diámetro debido a la gran inmigración y a cultura propia del ciudadano, porque tiramos muchas cosas por el inodoro, muchas cosas que no pueden ser digeridas y atestan los caños, entonces a veces... Pero aquí vi interesante la cuestión del diámetro, cámaras de inspección, estuve viendo las calles, así que me parece una obra interesantísima. Lo que cuestionábamos con Lino Pisolón del Observatorio del Agua era este paso previo tan importante que es está dentro de la Constitución de lo que es el ay, ¿cómo se llama? Lo de la consulta pública, ¿no? Para la audiencia pública de la obra, que eso no fue hecha como correspondía en el hoyo. ¿Qué es lo que pasa con respecto a esto en Comodoro Rivadavia? Bueno, eso es muy interesante la temática. En Comodoro Rivadavia, por ejemplo, rige la ordenanza 7060, que habla de la audiencia pública de todo tipo de proyecto que pudiera alterar u modificar cuestiones ambientales. Sí. Con lo cual, bueno, tampoco es de gran seguridad. Por ejemplo, nosotros en estos momentos estamos en un recurso de amparo contra la comuna comodorense por un avance sobre la costa, por un relleno para la instalación de un shopping, por ejemplo, ¿no? Cuestiones que no fueron auditadas ni promovidas a través de una audiencia pública. Ajá. Para que todos los ciudadanos nos enteremos de cuál es el proyecto y si queremos estar o no a favor, o que pongamos algún tipo de objeción. Por ejemplo, en el caso de ustedes, digamos, decir, claro, esta obra debiera ser sometida a audiencia pública para que todos como ciudadanos podamos opinar acerca si está bien, está mal, qué tipo de cañería vas a usar, qué materiales, de qué diámetros. Y bueno, este tipo de cuestiones tiene que ser dada a publicidad, eso es verdad. En Comodoro tenemos el resguardo de la 7060, pero bueno, no todas las veces se cumple. No todas las veces se cumple, es lo que pasa entonces en todos lados. ¿Y cómo es el acceso al agua potable en Comodoro Rivadavia? Bueno, yo debo decir que si bien tenemos algunos problemas con la sociedad cooperativa, porque los efluentes locales y la provisión de agua potable en Comodoro Rivadavia se da a través de un servicio de cooperativa que fue concedido por el municipio, si bien hay a veces inconvenientes, y la calidad del agua potable es una de las mejores del país, en ese sentido no puedo opinar lo contrario. Hay informes periódicos, se analizan muchísimos analitos y yo no tengo queja y puedo en todo caso alabar la sociedad cooperativa al dador del servicio. Bien. Bubi, muchas gracias por este contacto y por estar escuchando, y saludos a toda la gente por allá, a toda la audiencia de Radio Goga. Bueno, por favor, te agradezco y continúa, porque programas de este tipo en Comodoro no se escuchan mucho, Mira. Bueno, lo pueden escuchar, lo podés difundir para que lo escuchen en Comodoro a través de la web. La página de la radio es www.radiogoga.com y ahí lo pueden escuchar, tanto a toda la radio como al programa, en especial los jueves. Hemos tomado nota, muchísimas gracias. No, gracias a vos, un beso, chau. Ay, qué lindo que la audiencia llame por teléfono y participe, me gusta mucho. Bueno, ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. Vamos a pasar al tema del tiempo en el Bolsón y el pronóstico para los próximos días en Bolsón y alrededores. La temperatura en estos momentos es de 17 grados, el cielo está despejado. La humedad es del 50%, presión atmosférica 973 hectopascales

año y ya arribamos a la última parte de este Ecogoga, el programa que está dedicado al medio ambiente y a la ecología. Hoy hablamos del derecho, de los derechos humanos y del derecho humano al agua y a un ambiente sano. Y para cerrar, antes de esto le quería contestar a Gloria, que se comunicó con nosotros también al 455-800 para preguntarnos dónde puede conseguir el audio de Eduardo Galeano que estuvimos compartiendo. Gloria, lo bajás a través de YouTube, Galeano en Mendoza. Galeano en Mendoza, a través de YouTube, te aparece ese audio y después hay otros diferentes que tienen que ver con este momento en el cual Galeano recibió el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Y ahora sí, no me apresuro. Vamos de a poco. Pobre Matute lo tengo. Pero vamos a cerrar el programa compartiendo estas palabras, bueno, de un gran luchador por los derechos humanos, que es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. En su carta al pueblo argentino en el Bicentenario y con motivo de la marcha del 24 de marzo del año pasado, parte del fragmento de lo que decía, lo quiero compartir con ustedes, ¿eh? Adolfo Pérez Esquivel decía lo siguiente: sostenemos que los derechos ambientales son derechos humanos. Valoramos la importancia del agua como indispensable para la vida y como un derecho humano, la accesibilidad al agua para todos y todas los que habitamos este planeta. Vemos en emprendimientos tales como la megaminería una actividad que viola la sustentabilidad de nuestros bienes comunes y del agua muy especialmente. Luchamos por la autodeterminación de los pueblos sobre sus bienes y con ello impulsamos un nuevo sistema de valores y acción-gestión políticos, un cambio social, pues ninguna actividad, sueño o esperanza de la humanidad en general y de cada uno de nosotros podrá llevarse a cabo en estas condiciones ambientales, artificializados, carentes, contaminados y desiguales. Este 24 de marzo nos encontrará con dos actos por la memoria y los derechos humanos. Es triste, pero es algo para reflexionar. Somos conscientes que esta fecha expresa la lucha por derechos de justicia y de un proyecto de sociedad con democracia real y sin inequidades. Ese día implica un piso de derechos humanos que no estamos dispuestos a renunciar a costa de nada. Pero también significa que la lucha de compañeros y compañeras tiene su continuación en el presente, y en este sentido es que entenderemos que no solo hay que recordar, conmemorar y exigir justicia, sino también subrayar que los derechos humanos son hoy los de los pueblos que resisten el saqueo y la muerte de las megamineras, las sojeras y los agrotóxicos, etcétera, de quienes sufren las distintas formas de opresión sexual, el gatillo fácil y la represión al manifestarse por el incumplimiento de sus derechos. Por esta razón, no resignaremos ese día y nos haremos presente a nuestro modo. Ante un sector político que busca privatizar esta fecha del campo popular y silenciarnos, queremos alzar nuestra voz junto a la de tantos otros que seguimos bregando por los derechos humanos en este presente. Queremos una sociedad con memoria, justicia, sin opresión ni exclusión alguna, sin represión, sin saqueo y sin contaminación. Palabras de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. Muchas gracias, Matías Olivera, por el control técnico. Me despido de todos ustedes. Mi nombre es Sandra Canosa. Hasta la próxima edición de Ecogoga. Muchas gracias. Chau.